Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con un tema que está por todas partes, ¿no? El medio ambiente. Pero la clave es cómo hablamos de esto bien, y sobre todo en inglés, que puede tocar en el trabajo, en estudios. Exacto. Y justo tenemos aquí material de una unidad didáctica de inglés, la 14, que va directa al grano, Environment. Lo interesante es ver cómo lo enfoca, no solo las palabras, sino cómo comunicar sobre ello. Eso es. Así que hoy vamos a, bueno, a desmenuzar esta unidad, a ver qué vocabulario nos da, cómo nos propone organizar nuestras ideas, qué gramática es clave, pues para hablar de sostenibilidad, cambio climático, de nuestra parte en todo esto, de forma clara, ¿no? Y convincente, claro, ver cómo nos prepara para tener esa conversación, que es importante. Pues vamos a ello. Empezamos. A ver, la unidad, por lo que veo, arranca diciendo que esto del medio ambiente no es algo secundario, es fundamental para el día a día, para el futuro. Habla de sostenibilidad, de cuidar el planeta. Sí, pone esa base. Y introduce una idea que me parece importante. Nos llama ciudadanos de un mundo globalizado. Y eso, claro, implica una responsabilidad más amplia, que no es solo lo que haces en casa, sino que, como dice el texto, llega hasta lo profesional. Invita a pensar en el impacto de nuestras acciones ahí también. Tiene lógica. Y claro, para poder pensar o discutir o proponer cosas, pues necesitas las palabras adecuadas. Ahí entra el glosario que menciona la unidad, ¿verdad? La base. Correcto. Antes de nada, las herramientas léxicas. Las fuentes dan una lista, bastante completa de términos en inglés sobre medio ambiente. Y no solo para entenderlos al leer o escuchar, sino para usarlos. Podríamos, si te parece, agruparlos un poco para verlos mejor. Perfecto. A ver, ¿cómo los agruparías? Pues mira, por un lado tendríamos los términos que describen, digamos, los problemas. Ahí entrarían pollution, claro, climate change, global warming, deforestation, greenhouse gases. Son las palabras para diagnosticar un poco la situación. Entendido. Los problemas. ¿Y por el otro lado? Pues estarían las soluciones y conceptos más positivos, como recycling, renewable energy, la palabra sustainable, biodiversity, ecosystem, también organic farming, solar power, wind power, una conservation area, o el adjetivo eco-friendly, que se usa mucho. Vale, problemas y soluciones. Y me imagino que también habrá términos para, no sé, acciones o formas de medir. Justo. Ahí tendríamos conceptos como carbon footprint, la huella de carbono, waste management, gestión de residuos, energy efficiency, la eficiencia energética, composting, compostaje, o verbos clave como reuse, reutilizar, y la distinción entre renewable y non-renewable resources, que es básica. Ya. Lo importante aquí, y el material lo subraya, es que este vocabulario no es solo para entender, para el listening o el reading, es para usarlo activamente. Especialmente, dice, en tu propia especialidad profesional, para hablar con precisión, vamos. Queda claro, saber la palabra y saber usarla en tu contexto. Vale, tenemos las palabras, pero ¿cómo pasamos de ahí a decir lo que pensamos? La sección de speaking parece que va de eso, ¿no? Sí, va directa a la práctica. Invita a pensar en errores concretos que cometemos, cosas del día a día, en casa y, ojo, también en el trabajo que lo menciona específicamente. Y a partir de ahí, pues anima a dar tu opinión sobre el cambio climático, nuestro impacto, qué se puede hacer, las soluciones. O sea que no se queda en la teoría. Veo que hasta pone un ejemplo de cómo empezar una opinión oral. Empieza fuerte, ¿eh? Global warming is one of the most important problems we are facing nowadays. Y luego da ideas concretas. Exacto. El ejemplo habla de ahorrar agua, de educar a los niños, cosas más domésticas. Pero insiste en que hay que actuar en todas partes, también en lo laboral. Y acaba con una frase que subraya la responsabilidad de cada uno. We have to bear in mind that it is our responsibility as a citizen in the world. Es un llamado a la acción, ostres. Y como ejercicio propone grabar un pequeño podcast, 1 o 2 minutos opinando. Qué bueno, Sí. para practicar la fluidez y eso. Sí, muy práctico. Pero claro, una cosa es hablar así, más espontáneo, y otra es escribir algo más formal, ¿no? Como te pueden pedir en la uni o en ciertos trabajos. Y eso lo trata la sección de writing, con el ensayo de opinión, el opinion essay. Ah, el ensayo de opinión. un clásico para argumentar bien por escrito. ¿Cómo dice la unidad que se estructura? Pues detalla la estructura típica, que es clave para escribir bien en inglés formal. Primero, una introducción clara. Presentas el tema, dejas tu opinión, tu tesis, bien clarita, y a veces avanzas un poco los argumentos. Vale. Luego, el desarrollo, los body paragraphs. Ahí van los argumentos que apoyan tu tesis. Idealmente, un argumento por párrafo, con sus pruebas, ejemplos, razonamientos. Bien conectado todo, lógico. Ajá. Después, algo que da mucha fuerza, la contraargumentación. Te adelantas a lo que otros podrían decir en contra y lo refutas bien. Demuestras que has pensado el tema a fondo. Sí, eso siempre queda bien. Y finalmente, la conclusión. Recapitulas lo principal, reafirmas tu opinión, quizá con otras palabras, y cierras. A veces con una reflexión final, una llamada a la acción. Muy lógico, ¿sí? ¿Diseñado para convencer? Y dices que la unidad pone un ejemplo. Sí, hay un ensayo modelo, The Importance of Protecting the Environment. Y sigue esa estructura. Argumenta por qué hay que protegerlo. Y en el desarrollo propone cosas como reducir plásticos de un solo uso, usar reutilizables, apoyar las renovables, solar, eólica. Y cierra insistiendo en la responsabilidad de todos. Y lo que me parece muy interesante es que el ejercicio que propone es escribir un ensayo parecido, pero enfocado a tu propia rama profesional. Otra vez la conexión con el trabajo. Justo. No es solo aprender a escribir un ensayo en general, es saber aplicar esa estructura, esa forma de argumentar, a los temas ambientales que tocan en tu sector. Poder dar tu opinión informada en tu contexto laboral específico. Entendido. Vale, tenemos vocabulario, tenemos estructura para opinar hablando y escribiendo. Pero para que eso funcione bien, sobre todo al hablar de qué hay que hacer, qué se recomienda, qué es posible, los matices son todo. Y ahí entra la gramática, supongo. La sección de Grammar Support tiene que ser importante. Fundamental. Para expresar esos grados de certeza, de obligación, de recomendación, de posibilidad, necesitas herramientas gramaticales finas. Y ahí los modal verbs, los verbos modales, son la clave. Como dice la fuente, tienen reglas sencillas. Van con el infinitivo sin tú y no cambian según la persona. Eso ayuda. Sí, simplifica bastante. ¿Y cuáles destaca la unidad? ¿Y cómo se conectan con el medio ambiente? Pues repasa varios usos. Menciona la habilidad. K en presente, could en pasado. El ejemplo es I can swim, I could swim. Luego, el permiso. Can, could, may, might. Diciendo que can es más informal y might muy formal. El ejemplo. Can, could, may, might, I go to the toilet. Usos generales, pero importantes. Vale, pero para hablar de medio ambiente imagino que otros serán más relevantes, ¿no? Sin duda. Los cruciales aquí son los que tienen que ver con obligación y prohibición, y con el consejo. Para la obligación, que a menudo viene de normas o una convicción fuerte, se usa must. Y para la prohibición, mustn't. Y ojo, aclara que mustn't es prohibición, no es no tener obligación. Ah, vale. Los ejemplos son claros. You must listen to the teacher, obligación, o you mustn't wear flip-flops, prohibición. Entendido. Must para lo que sí o sí, mustn't para lo prohibido. ¿Y si solo quieres recomendar algo? Ahí entra el consejo. Usas should para lo que es bueno hacer y shouldn't para lo que no. Los ejemplos. You should go to the hospital o you shouldn't eat so much. Entonces, si aplicamos esto al debate ambiental, uf, la diferencia entre decir we must reduce emissions, debemos reducir emisiones, y we should use reusable bags, deberíamos usar bolsas reutilizables, es enorme. La fuerza es distinta. Exactamente. Esa es la clave. Estos verbos te permiten calibrar el mensaje. Must es una necesidad urgente, casi inevitable. Should es una recomendación fuerte, una buena práctica, quizá un deber moral, pero menos tajante que must. Claro. Y luego can y could pueden hablar de la capacidad de hacer algo. May y might de la posibilidad, quizá más incierta o formal. Dominar estos matices es vital para argumentar sobre políticas, sobre responsabilidades de empresas, sobre cambios de hábitos, sobre todo en entornos profesionales, donde el tono justo es crucial. Son las herramientas para decir las cosas con la fuerza adecuada. Queda clarísimo. La gramática aquí no es un adorno, es para comunicar con precisión. La unidad también menciona algo llamado mediation. ¿De qué va eso aquí? Es una habilidad interesante. Es saber coger información de un sitio y pasarla a otro formato o entre personas. El ejercicio que propone es curioso. Coger las ideas sobre soluciones ambientales de tu ensayo y convertirlas en un póster. Anda. O sea, adaptar un texto largo y argumentado a algo visual más directo. Es otra forma de comunicar. También importante. Interesante eso de adaptar el mensaje. Y ya para terminar, veo que hay una sección de Culture sobre Nelson Mandela. ¿Cómo encaja Mandela en una unidad del medio ambiente? A priori. Bueno, las fuentes lo presentan como lo que es. Una figura mundialmente conocida por su lucha contra la opresión, su perseverancia, su activismo pacifista. No se menciona una conexión directa, explícita, con el ecologismo en este material, ¿eh? Ya, eso imaginaba. Pero si piensas en el tono de toda la unidad, que habla de reflexionar, de responsabilidad como ciudadanos, de actuar para un futuro mejor, en este caso sostenible, pues la figura de Mandela puede funcionar como un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De luchar por algo justo. Podría ser un ejemplo de compromiso, de aguante, de activismo frente a retos enormes. Ese espíritu de dedicarse a una causa que va más allá de uno mismo, que es justo lo que hace falta para problemas globales como el cambio climático. La conexión es más implícita, yo creo, de valores compartidos. Responsabilidad, acción. Entendido. Una conexión más de inspiración, de valores. Vale, pues haciendo un poco de balance de todo esto que hemos visto de la Unidad 14, ¿qué ideas clave nos llevamos? Pues mira, yo destacaría como tres pilares que la unidad construye y que están conectados. Primero, la base de vocabulario. La importancia de tener las palabras justas en inglés para hablar con propiedad de problemas y soluciones ambientales. Sí. Segundo, las habilidades para comunicar. Saber dar tu opinión, proponer soluciones, tanto hablando como de forma más estructurada escribiendo un buen ensayo de opinión. Y el tercer pilar sería la gramática, ¿no? La que da precisión a todo. Exacto. El tercero son las herramientas gramaticales, sobre todo esos verbos modales que te permiten meter los matices. Obligación, recomendación, prohibición, posibilidad. Son vitales para discutir responsabilidades, urgencias, acciones. En cualquier debate serio sobre esto, y más aún en lo profesional, la unidad junta bien estas tres cosas. Sí, parece un enfoque muy completo, la verdad. Para preparar a alguien que necesite hablar de medio ambiente en inglés, no solo por hablar, sino en un contexto profesional, que insiste bastante en eso. Sí, esa conexión con la práctica profesional se ve todo el rato. Y eso nos lleva a una última reflexión, ¿no? Para seguir pensando. La unidad insiste en aplicar esto a nuestra práctica profesional. Así que una pregunta interesante para darle vueltas podría ser, si pensamos en nuestro propio campo, en nuestro sector, ¿qué verbo modal? Must, should, could, might. ¿Cuál de ellos describe mejor la acción más urgente o necesaria sobre sostenibilidad que tendría que pasar o que podría pasar ahora mismo en ese sector? Buena pregunta. Una forma de llevarse esto puesto y aplicarlo directamente. Una excelente idea para cerrar. Pues vada, hasta la próxima exploración.